Padre Cristo, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga mucho. Este es un día muy importante para mí, porque estoy en mi casa. Esta es mi casa. Hoy vino un amigo que está trabajando en casa y le digo, vení que te voy a mostrar mi casa. Así que es un privilegio, la verdad. Es un privilegio que hoy esté en este lugar trayendo la palabra de Dios. Me gustaría que tomen sus Biblias. Segunda de Samuel 15, del 13 al 15. En el nombre de Jesús. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este momento, por este privilegio. Te pido que bendigas, Señor, esta palabra. Señor, que sea de bendición para tu iglesia, que sea de edificación, pero sobre todas las cosas, Señor, bendíceme, úsame. Señor, quiero ser un instrumento para transmitir tu palabra, que no sea yo, sino tú, Padre Santo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Como les dije primeramente, es un privilegio hoy estar en este lugar. También es un privilegio que nos honre la hermana Díaz, porque realmente cuando la vi me emocioné. Fui amigo de su esposo, compartí campamentos. Lo poco que lo conocí lo aprendí a querer y realmente se extraña. Y bueno, me honra con su presencia. Le digo a Norato: te voy a dar una sorpresa. Le digo: venite el domingo que te voy a... No le dije que iba a predicar. Le digo: venite el domingo que te voy a dar una sorpresa. Y me la dio él. Le digo: qué sorpresa me trajiste. Le digo: la verdad que me alegro mucho. Dios la bendiga mucho, mi hermana. Me alegra mucho verla. En el nombre de Jesús. Bien. Vamos a la palabra del Señor. El versículo que hemos leído habla de un tal Absalón. Absalón es en la Biblia uno de los hijos cuyo nombre significa el Padre es paz. Es destacado en el libro por su belleza y su abundante hermosura de su melena. En 2 Samuel 14, versículo 25, habla sobre su belleza y cómo lo admiraban por eso. Los hijos de David eran 20, sin contar a los hijos de sus concubinas. Pero en la casa de David ocurrió una de las famosas, la conocen como la tragedia de la casa de David. Ocurrió que uno de los hermanos, que se llamaba Amnón, se enamora de una de las hermanas de Absalón, de su hermano. Y fue tal su enamoramiento, su amor por ella, que abusó de ella, ¿no? Fue algo muy feo en ese momento, y sin podía haberla pedido como esposa, había podido pedirla para casarse, tan solo él se dejó llevar, tal vez por un impulso, Amnón, se dejó llevar por el deseo de la carne, tal vez por ese momento, y bueno, abusó de su hermana, de su hermanastra. Se llamaba Tamar. Dice que David, cuando se entera, se enojó mucho. Y Absalón no dijo ni bueno ni malo. Pero se ve que en ese momento el rey David no tomó una decisión. No dio una disciplina a Amnón. Es como que cerró las puertas y dijo, lo dejamos acá, murió acá y nadie sabe nada. Como que no pasó nada. Pero Absalón quedó dolido y estaba en su corazón, dejó una semilla de venganza, de odio. Dice que tardó 2 años en concretar, 2 años en planear cómo vengar a su hermana. Así que alrededor de los 2 años invitan a una fiesta a Amnón y concuerdan matarlo. Así que van, lo matan y huye del reino. Se va a la casa de su abuelo materno, dice. Y estuvo 2 años, ¿no?, apartado del rey. Y Joab era capitán general en ese momento del rey David. El pastor me dijo que era el tío del rey David. Aprendí eso la semana. Dice que conociendo el corazón del rey que se inclinaba por Absalón, intercede ante David. No sabía que el rey David estaba dolido por la ausencia de su hijo. Por más que había matado, era su hijo. Y realmente quería que volviera y que esté al lado suyo. Así que Joab intercedió y David le dice, está bien que venga, pero tardó 2 años más en volverlo a ver. Sabía ya dónde estaba y estaba más tranquilo. Cuando vuelve este muchacho, Absalón, empezó a querer reclamar el trono. Ya que muerto Amnón, el sucesor era él. Pero por lo que había hecho, ya el pueblo de Israel no lo iba a volver a aceptar como rey. Así que ya estaba ese lugar destinado para Salomón. Así que empezó a hacerle como una rebelión contra el padre. Dice que se sentaba... Dice que se sentaba fuera del palacio y en el versículo 15 del 2 al 6 dice: la conspiración poderosa aumentaba del pueblo que seguía Absalón, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras de Absalón. Se levantaba Absalón de mañana, se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondió: tu siervo es desde una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venía al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de Israel. Esta es una de las frases que me gusta: robaba el corazón de Israel. Finalmente, como habíamos leído, ataca... les hizo un, como se le diría, un piquete al rey y trata de tomar el control del reinado. En una ausencia del rey, quien era, dice que finalmente se hace proclamar como rey en ausencia de David, quien era apoyado por mercenarios, y entra en batalla contra su padre. En el medio de la batalla, dice que mientras huía, justamente su belleza, la que él se hacía fama, que lo conocían, le juega una mala pasada, se queda enredado entre los árboles y queda colgado. Dice que lo encuentra un escudero. Y el rey le había dicho a todo en medio de la batalla que si encontraban a su hijo, que no lo mataran, que no lo hirieran, que le tengan misericordia. Cuando este escudero lo encuentra, no lo mata, pero le comenta a Joab y le dice, justo Joab, aquel que lo había traído nuevamente el rey, le dice a Joab, encontré a Absalón, está colgado en un árbol, y le dice, no lo mataste, no, le dice, porque mi rey dijo que no lo matara, que tengamos misericordia. Y también me llamó la atención donde dice Joab, te perdiste, como diciéndole, te perdiste la bendición, porque había, te iba a dar plata por haberlo matado. Así que él agarró una lanza con dardos y fue y atravesó el corazón de Jehová, de Absalón. Dice que la pena de David fue inmensa. Pese a lo sucedido, entró en Jerusalén como si hubiera perdido la batalla. Entonces el rey se turbó amargamente y lloró y decía, ¿quién diera que muriera yo en tu lugar, Absalón? Qué palabra, ¿no? ¿Cuántos de nosotros diríamos cuando nuestros hijos están enfermos, por qué le toca a él? Y yo daría mi lugar para estar en ese lugar. El rey David también sintió lo mismo por Absalón. Pero qué hijo este Absalón. Bravo, ¿no? Qué hijo, no sé si malagradecido, pero tal vez por una decisión del padre, por no haber tomado decisiones sabias el padre en su momento, sucedió lo que sucedió. Porque tal vez si David hubiera tomado le hubiera dado un escarmiento a Amnón, hubiera disciplinado ya a todos los varones, a toda la familia, y tal vez hubiera solucionado este problema y Absalón no hubiera sembrado esa raíz de amargura, esa raíz de venganza. Y dice que ahí tenemos un problema. Cuando uno empieza a ver, o a veces tal vez con los hijos, hacer algún poquito de, no digo privilegios, pero algunas veces con los hijos tenemos un poco más de cariño con el otro, porque uno es más querendón que el otro, porque uno se acerca más, son personas diferentes, ¿no? Y bueno, me parece que David no hizo lo que tenía que haber hecho con Amnón y dejó pasar este problemita y se hizo justicia a Absalón. Este Absalón lo conocen muchas veces también en la iglesia como el espíritu de Absalón, como el espíritu también de Jezabel, ¿no? Son algo que hacen un poquito de revuelo. Pero esos revuelos se van formando, yo pienso, en el corazón de cada una de las personas, ese revuelo. Así que yo quería hablar ahora, como pasó lo de Absalón, ¿no? ¿Qué me llevó a mí? Porque cuando uno lee la palabra de Dios, hoy escuchaba a Adrián, es ponerla en práctica. Yo traer un mensaje y tratar de dejar una enseñanza para ponerla en práctica en casa. O tal vez de corregir algún error que estamos haciendo y que, bueno, que Dios está hablando, que Dios nos está dando el privilegio de podernos hablar a través de su palabra, ¿no? Y hay muchos de nosotros, tenemos hijos, tenemos proyectos, tenemos anhelos. Y sin querer son nacimientos. Cuando uno hace un trabajo, va a comenzar un trabajo, un proyecto, empieza un nacimiento. Cuando uno se casa, lo compartí hace poco en un devocional, también es un proyecto. Porque yo me voy a casar con una persona, con esa persona voy a tener hijos, voy a tratar de hacer mi casa, voy a tratar de tener una familia conforme a la voluntad de Dios. Son todos proyectos, pero después van creciendo, van teniendo hijos, y los hijos van a ser los mejores. Y después te empezás a tener problemas con tus hijos. Uno de los mayores problemas que uno puede llegar a tener con los hijos, ¿no?, es el carácter. Uno de los caracteres, uno va creciendo y vemos a los chicos y decimos, ¿qué carácter que tiene este chico? ¡Qué bravo! Sí, es chico. Es chico, no pasa nada, está creciendo. Pero si no hacemos algo con ese carácter, vamos a tener problemas cuando, no nosotros, Sí, tal vez nosotros, pero también es el chico va a tener un problema. Pero no, y muchas veces no tratamos de corregir y dejamos los berrinches y no hace berrinche en la calle. No, pero es chico. Yo tuve de esos berrinches varios berrinches. Pero muchos a mí no me hacían berrinche, porque yo enseguida levantaba la mano, cuando yo levantaba la mano, y era que bajaba. Así que muchas veces, hay berrinche en casa, todavía hay berrinche. Y mi esposa me dice, no, y vos no haces nada. Le digo, ¿qué cree que haga? Dice, pero ¿no ve que se están peleando? Le digo, es sencillo, agarré el cinto. Y están ahí haciendo berrinche, berrinche. Nadie da bolilla. Le digo, agarrale. Cuando agarré el cinto, pum, se calmaron todos. Entonces, es como que nuestros hijos nos están dando a nosotros. Ellos saben hasta dónde llegar. Así que tengo algunas que también me hacen berrinche, pero hay un punto. Cuando yo digo, acá ya llegamos, acá está. Hasta ahí llegamos, no hay más berrinche. No hay más berrinche porque baja la mano. Y bueno, entonces uno va aprendiendo y va corrigiendo. Va corrigiendo. Somos una familia muy... Éramos, ¿no? Éramos muy impulsivos y muy coléricos. No nos levantábamos enseguida. Nos irritaba muchas cosas. Mi trabajo de colectivero me hacía muchas veces perder el control. Vine al camino del Señor buscando paz, que era lo primero. Buscaba paz, quería paz, tranquilidad. Quería tener tranquilidad, paz. Estaba muy, muy alterado. Y realmente cuando vine al camino del Señor estaba ya, casi estamos a punto de perder el matrimonio. Pero había pleitos. Nunca nos faltamos el respeto, nunca nos levantamos la mano, pero tal vez decíamos palabras hirientes, que lastimaba, que a veces es peor que un golpe. Así que mi esposa empezó a conocer a Cristo y bueno, después vine yo a ver qué era y acá estamos. Gracias al Señor. Pero uno tuvo que dar el hincapié, uno tiene que dar el primer paso. Así que bueno, volviendo al carácter, yo sé que tenía un carácter complicado, no era peleador, pero no me gustaban que me empuje, ya mi rostro, ya, a veces me dicen, ¿por qué estás enojado? No soy enojado, ya soy una persona seria. Pero bueno, teníamos un problemita de carácter, y mis hijos tienen un problema de carácter. ¿No? Tuvimos frutos, tuvimos niños que tuvieron también nuestro carácter. Y le digo, y uno de los caracteres más complicados fue uno de los más conocidos. ¿No? Que más, muchos los conocen. Una vez me llaman del colegio y bueno, decía la maestra que tenía un problema de conducta, que no quería estudiar, que él sabía pero no quería hacer las cosas. Y yo agarro y le digo... Digo, la maestra, no, está aquí. Hablaba con mi hijo en casa, pero a mí decime la verdad. No, pero la maestra me tiene bronca, que esto, que el otro. Digo, pero vos sabés, ¿por qué no lo hacés? Y no, se había encaprichado que no quería hacer la prueba. Era como que él castigaba a la maestra por no hacer esa prueba. Así que yo voy, digo, voy a pelear con esta maestra, la voy a matar. Primero voy a hablar con la maestra. Y fui mal, fui a pelear con la maestra. Cuando llego, me da la mano la maestra, me dice, Dios lo bendiga. Y cuando Dios lo bendiga, me tiró un baldazo de agua. Dios lo bendiga, ¿cómo anda? Bien, ¿no? ¿Cuál es el problemita? Ya me bajé las revoluciones, todo. Y me dice, no, dice, su hijo es así, así, está rebelde, no quiere hacer la prueba. Él sabe, pero no quiere hacer la prueba. Está bien, yo me quedo por acá, ¿no? Listo. Entonces yo estaba así en la puerta, atrás de la puerta, y él estaba ahí así enfrente. Y la maestra no me veía que yo estaba. Lo veía con cara larga. Y yo le hacía señas. Y dale. Y yo le... Hacelo ahí, ¿viste? Y claro, la maestra no me veía, ¿no? Pero yo lo quería matar. Decía, por favor. Iba de allá. La maestra salía afuera y me decía, la maestra, vio, es así. No quiere hacer, ¿no? No, no, no, va a ver qué va a hacer. Y cuando se da vuelta la maestra, te voy a matar. Anda. Pasó mi hijo. ¿Sabe? Estaba encaprichado, yo le decía, pero era la maestra también. Había un problema espiritual ahí. Pero realmente me quedó grabado la rebeldía. No, había que hablarlo. Yo decía, vamos a hablar, vos sabés, ¿por qué no? Pero era algo espiritual. Terrible este muchacho. Y muchas veces son carácter de nuestros hijos. Son carácter, pero tenemos que moldearlo. Hoy, gracias a Dios, se puede hablar. Hoy no uso el cinto, ahí hablo. Trato de hablar, él comprende. Esa rebeldía que era, porque era bastante complicado, fue mermando. Le digo, cerrá tu boca. Tengo una filmación donde se pelea con tu papá acá. Estaba haciendo tabernáculo, había una actividad de niños y hacíamos tabernáculo. Y había un sacerdote y había que pasar los chicos, cada iglesia, y decir de qué estaba formado el traje. Y el papá de Gaby le decía, ¿y eso qué es? Y esto es tal cosa. ¿Pero qué es? Y le decía, es, qué sé yo, latear. No, es otra cosa. Y se da vuelta y como diciendo, ya, me siento porque no te mato. No, no. Y yo lo miro ahora y hoy me río por el carácter complicado que tenía. Pero bueno, gracias a Dios ha cambiado. Gloria a Dios, ha cambiado. Hoy es otro problema con él, pero bueno. Pero muchas veces los hijos son los carácter que uno le permite. Uno va teniendo con los hijos, los hijos van teniendo rebeliones, pero es hasta donde uno, un padre, lo va permitiendo. Y como padre hoy tenemos que cuidarlos, protegerlos, porque son bendiciones de Dios y Dios no va a rendir cuenta. Si obramos mal, Dios no va a pedir cuenta, son herencias, son regalos de Dios, que nos ha dado para que podamos llevar adelante en esta vida, son regalos. Pero yo ahora quisiera hacer hincapié, porque hoy hablé de los hijos carnales, hijos, ¿no?, que Dios nos da, regalos que Dios nos da. Ahora voy a hablar de otra clase de hijos que a veces hacemos y engendramos, que son los frutos de la carne. Los frutos de la carne también son hijos, porque no nacemos con todos los frutos de la carne. Dios nos da como niños, vamos creciendo, nos vamos evolucionando, como estamos diciendo, vamos generando un carácter, pero también hay frutos. Fruto del espíritu, fruto de la carne. Dice, yo acá cambié, debe poner frutos de la carne, obras de la carne, puse hijos. Dice, ahora bien, los hijos de la carne son evidentes, y estas son fornicaciones, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, partidismo, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, en el camino cristiano muchas veces no nos damos cuenta y algunas cositas de estas tenemos. Una vez estuve hablando con un hermano y yo le decía, yo tengo una fuerza interior. Hay algo que si yo me caigo, hay algo que me dice, levántate. Si hay algo que donde fracaso, agarro, me levanto con una fuerza y yo esa fuerza se la quiero dar a Dios. Esa fuerza, porque yo sé que es algo sobrenatural, es algo que, no sé, se siente, le digo. Y me gustaría ponerlo para predicar esa fuerza interior. Y este hermano me dice, esa fuerza interior Dice, no es de Dios. Dice, porque para predicar, dice, Dios te utiliza con el Espíritu Santo, te llena y sacas fuerza del Espíritu Santo. No es por fuerza propia. Y yo digo, entonces, ¿qué es esto lo que yo siento? Esa fuerza interior. Esta fuerza interior ha convivido mucho tiempo conmigo, pero no es fuerza interior. Se llama ira. La ira es una explosión violenta, de furia. Y digo, pero yo no tengo ira. Pero me di cuenta que convivía con eso. Y no es de ahora, es de hace mucho. Yo siendo niño, arreglaba la bicicleta. Tuve la primera bicicleta, creo que hacía los 10 años. Y mi padre trabajaba mucho, entonces no estaba mucho tiempo en casa. Así que me tenía que arreglar solo, arreglar la bicicleta o lo que sea, tenía que aprender solo. Y bueno, cuando no andaba las cosas, agarraba la bicicleta, la levantaba, la tiraba contra el piso. Después agarraba la bicicleta, la sentaba y me ponía de nuevo a arreglarla. Pero era una descarga. No me di cuenta. No va. En ese momento era eso. Y empecé a volver atrás y empecé a ver que yo estaba luchando con eso. Pero fue algo que yo generé. Fue algo que le di vida, porque después practiqué Kung Fu, fui a un gimnasio, y siempre estuvo esa fuerza interior. Yo decía fuerza interior, no es fuerza interior, es ira. Porque se me encerraba alguien en la calle y ya tenía un momento para pelear. No era que iba a hablar, quería pelear. Tengo cuñados, tengo un primo que tiene la columna desviada y un par de cositas más, tan solo por ira. Era chofer y cada vez que discutía un pasajero era las trompadas, terminaba las trompadas. Discutía con alguien en la calle, terminaba las trompadas. Gracias a Dios, desde que conocí a Cristo, nunca más me agarré a trompada. Nunca más pude, nunca levanté. Sí tuve autoridad. Sí tuve la autoridad, pero es tu autoridad de Dios. No ejercí la violencia, sino la autoridad. Y muchas veces he bajado gente complicada, pero nunca a golpear a la persona, nunca a querer herir a esa persona. Y eso solamente Dios lo va formando. Pero esos son hijos que uno va generando y uno va alimentando. Cuando identifiqué que esto era ira, ahí empecé a pedirle al Señor, Señor, quítame esta ira. Ya no quiero más esta fuerza interior para usarla en contra de lo que sea, sino yo quiero estar en paz contigo. Quiero presentarme ante ti, sobre todas las cosas, limpio, puro y sincero. En el capítulo 22 de Gálatas, Sí, 5:16, capítulo 22, dice, por eso es necesario tener hijos llamados fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Dominio propio. ¿Qué palabra? Dominio propio. Si vos tenés dominio propio, vence la ira. Si vos tenés dominio propio, no tenés envidia, no tenés borrachera, no tenés pleitos. Dominio propio. Eso fue uno de los que le pedí al Señor. Quiero tener dominio propio. Porque con dominio propio uno puede hacer muchas cosas. Pero para que tener dominio propio, primeramente hay que mermar, tiene que morir la ira. Para que haya lugar el fruto del Espíritu, tienen que morir las obras de la carne. Los hijos que hemos engendrado, como la ira, ahora tiene que morir ese hijo. Y tenemos que ir a crecer el dominio propio. ¿Cómo crece el dominio propio? Con oración. Con oración, con ayuno, con buscar de Dios. Las obras de la carne es complicado y crece son terribles hijos que uno puede llegar a tener. Cuando tenía 16 años, empecé a fumar y decía, no voy a fumar hasta, pero no voy a tratar de agarrar el vicio, sino que yo controlo, voy a controlar. Cuando llegó a los 18 años no lo podía controlar. Y fumé hasta los 36 años. Y era algo que no podía. Y venía a la iglesia. Y antes de venir a la iglesia me prendí un cigarrillo y tenía que, con eso tenía que tirar 2 horas, que ya era mucho. Y digo, y venía a la iglesia, yo te lo dejaba acá. Y el que me veía, yo venía, pero tenía el paquete de cigarrillo acá. Capaz alguien venía de afuera y me decía, ¿y este tiene el cigarrillo acá? Pero no voy a ocultar, si ya el olor, ya el perfume del cigarro ya te queda impregnado. Digo, así que los muchos le pedía oración, oren por mí, por este vicio. Pero esos vicios, esas adicciones, son difíciles. Yo los comprendo, hay hermanos que siguen, que están en el camino del Señor y tienen estas adicciones, y no los pueden vencer. No lo pueden vencer, entonces siempre le doy un consejo, le digo, ayunen. Ayunen. Sí, es fácil, vos decís. Le digo, no, pero no ayunen comida. Ayuná cigarrillo. Si tenés el problema de adicción del cigarrillo, ayuná cigarrillo. Porque parece que no ayunan. Son terribles. Le digo, no. Yo llegué a un momento que decía, vamos a ponerlo en ayuno. Sí, yo podía estar sin comer. Me levantaba. Podía estar sin comer hasta las 5 de la tarde. No había ningún problema. Ahora levántame y que no fume. Yo me tenía que fumar uno cada 40 minutos. Y había que fumarlo, si no me empezaba ya a agarrar la locura. Así que agarré y le digo, Señor, voy a presentarte. Me voy a presentar en ayuno. Me presenté en ayuno. Y no voy a fumar un cigarrillo hasta las 2 de la tarde. Era las 2 de la tarde, me convidaban, me daban. No. Porque había hecho un pacto con Dios. Lo respeté. Llegaba a las 2 de la tarde, señora, hasta acá llegué, no puedo más. Me prendo un cigarrillo. Al otro día hice lo mismo. Y lo empecé a vencer. No dije hasta las 2, dije hasta las 3. Y después hasta las 4. Después hasta las 6. Después hasta las 7. Y empecé a ayunar y a buscar de Dios. Pero yo había hecho un pacto con Dios. Empecé a tener ese pacto con Dios y Dios me empezó a bendecir. Porque me querían dar, me convidaban, encontraba los cigarrillos, dejaban un cigarrillo en el asiento y el encendedor. Buscaba, se bajaban toda la gente, encontraba un cigarrillo y un encendedor. ¿Puede ser posible? Mi compañero se olvidaba los paquetes de cigarrillo enteros. Cuando yo agarraba, iba, apenas me subía al colectivo, le decía, tomá, esto no. No, déjalo, no, llévatelo, no me lo dejes. No quiero, te lo dejo. Nunca me regaló un paquete de cigarrillo. Ahora me lo regalás, le digo. Y agarra y así, eran terribles, luchas terribles. Pero ¿cómo vencemos? ¿Cómo se puede vencer esos hijos, esas obras de la carne? Con oración y ayuno. Oración y ayuno. En el capítulo de Gálatas 6, 1 dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad a tal, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno sus obras, y entonces tendrá motivo de orgullo. Solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Y esta es terrible. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Mi hermano, para concluir, para terminar, y para cerrar un poco, dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. De toda cosa guardada. Quiere decir que nuestro corazón guarda. Nuestro corazón retiene cosas. Que en tu corazón no quede odio. Que en tu corazón no quede envidia. Que en tu corazón no quede dolor. Que en tu corazón no haya pleitos, no haya adicciones. Que tengas un corazón limpio, puro. Porque lo que guarda, dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Busca un consejo, mi hermano, y termino. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadiduras. Mi hermano, Dios lo bendiga mucho. Dios lo bendiga mucho. Espero que esta palabra le llegue. Primeramente es para mí, primeramente es la que Dios me ha restaurado, la que Dios me ha aconsejado, y yo soy el primero en compartirla. Si Dios me da palabra de gozo, le doy gozo. Si Dios me da palabra de amonestación, le voy a dar palabra de amonestación. Pero primeramente sabe que es para mí. Para mí, es para corregirme yo primeramente. Y bueno, como dice a veces el pastor, dice: el que le queda el saco, que se lo ponga. Dios lo bendiga mucho.